¿Quién quiere vivir? Por esta puta sociedad donde solo te dejan exprimir al pobre igual. Vive en esta puta sociedad. Dices que puedes sobrevivir donde te quieren exprimir, donde te quieren apretar. Lucha en esa sociedad, lucha que tendrás. Mierda, caca y no más. Lucha en esta sociedad. Lucha en esta puta sociedad. Si te quieres acabar, lucha en esta puta sociedad. La sociedad. La.